tranquila, no tengas miedo de nada. Los guantes de boxeo y a luchar. Si quieres reza a una virgen, aunque dudo que te pueda ayudar. A veces la vida te cruza con un tipo como yo. No sé si es bueno o malo, tú dices estar sola o no. Para ahogar las penas, tirémonos a ese mar de alcohol. Yo tengo una barquita para sacarte y secar tu corazón. Pide lo que quieras, yo te daré de más. Quieres una estrella, yo te la haré jugar. Quieres estar sola, ya no me verás. Quieres estar conmigo, jamás me perderás. A veces la vida te sonríe con dientes de cristal. Todo es bonito hasta que te rompes un diente al tropezar. Vas a tener que jugar. Te salió cruz, yo ni miré, me daba igual. A veces la vida te hace perder la razón. Por eso te canto con humildad esta canción. Mis sentimientos son almas flotantes. Se entregarán a la primera que los haga sentir importantes. Pide lo que quieras, yo te daré de más. Quieres una estrella, yo te la haré jugar. Quieres estar sola, ya no me verás. Quieres estar conmigo, jamás me perderás. Pide lo que quieras, yo te daré de más. Quieres una estrella, yo te la haré jugar. Quieres estar sola, ya no me verás. Quieres estar conmigo, jamás me perderás. Un tren a las 12 buscando acción. Tú eres la farola que alumbra mi estación. Luego nos vemos como siempre, como dos canastas mirándose de frente. Súbete, yo hago de vagón. Maquinista, de lo demás me encargo yo. Algunos trenes se mueren de frío. Me preguntas por qué sigo tu camino. La respuesta es sencilla, no lo sé.